Objetivos 30-365. Séneca decía: nunca hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Su mayor responsabilidad es dirigir su propia vida, señalar los objetivos que desea lograr, qué sueños desea convertir en realidad. Miguel Ángel Cornejo le presenta en los próximos minutos las técnicas y reflexiones que le ayudarán a desarrollar un proyecto de vida, a visualizar su futuro, a clarificar las metas que desea alcanzar. Miguel Ángel Cornejo, investigador que ha visitado más de 90 países en los 5 continentes: América, Asia, Europa, África y Oceanía. Es hoy por hoy el experto número uno en el desarrollo y formación de líderes de excelencia, a través de su experiencia acumulada, tanto en la práctica como en las más destacadas universidades del mundo, nos aporta los principios fundamentales para lograr hacernos cargo de la empresa más importante que existe: nuestra propia vida. Nadie más puede tener un programa para su vida. Solamente usted mismo es quien deberá definir qué objetivos alcanzar a nivel profesional, familiar, social y de pareja. Sea usted de los vencedores del tercer milenio. Con usted, Miguel Ángel Cornejo. Definición de objetivos. Los objetivos definidos con claridad por área, en forma específica y medible, proporcionan el enfoque concreto de los esfuerzos que se requieren para lograr darle sentido a nuestras vidas y lograr los resultados esperados, utilizando de manera eficiente nuestros recursos y potencialidades. ¿Quién más puede tener un plan para su vida? Solamente usted mismo. ¿Cuál es su proyecto existencial? ¿Cómo piensa darle sentido? Los líderes se han ocupado de su propia vida. No han permitido que nadie decida por ellos. Han logrado ser propietarios de lo único que poseen, ellos mismos. Es fundamental tener el sentido de propiedad. Los únicos dueños de nuestra vida, para bien o para mal, es de exclusividad única de cada persona. Por lo cual se hace vital el decidir qué va a ser de nuestra existencia. Cuando el ser humano se hace responsable de sí mismo, nace la libertad, pues comprende que a nadie puede culpar por sus propias decisiones. Por supuesto que los líderes de excelencia han tenido una claridad absoluta de lo que desean lograr. Han descubierto el tesoro existencial más valioso, un por qué vivir. Son felices porque viven su sueño y se entregan a la acción con el corazón por delante. Han superado el sufrimiento, pues las adversidades no las padecen, son retos inherentes a su lucha, sacrificio es para ellos renunciar a sus sueños. No saber hacia dónde nos dirigimos es como cuando Alicia, en el País de las Maravillas, le pregunta al gato: ¿voy bien? Y el gato le responde con otra pregunta: ¿a dónde quieres ir, Alicia? Titubeando contesta: no sé. Y el gato le dice: ah, entonces vas muy bien. Cualquier camino es el adecuado cuando no se sabe hacia dónde te diriges. Un objetivo no se puede lograr si es vago y confuso. Es aquí aplicable una de las leyes de Murphy, lo cual explica por qué las cosas salen mal. Y la respuesta más frecuente es que siempre que alguien supone algo, las cosas salen mal. Visualización de objetivos. La comprensión y el éxito de nuestros objetivos descansan en la precisión con la que son fijados, por lo que todo objetivo debe responder a las premisas básicas de la planeación, las interrogantes aristotélicas que se señalan a continuación: ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuánto? Preguntas vitales como: ¿para qué existo? ¿Cuál será la misión de mi vida? ¿Qué significado tendrá el tiempo que permanecí en este mundo? ¿Seré como un chispazo fugaz que se pierde en el tiempo y el espacio sin haber dado calor ni luz a nada ni a nadie? ¿Habré aportado algo valioso al mundo? Muchas personas se encuentran extraviadas en la vida porque sienten que no han pensado seriamente sobre lo que desean ser, hacer o contribuir. La improvisación de sus vidas con frecuencia puede ser causa de tropiezos y frustraciones, en lugar de programarla para lo que verdaderamente desean. Si no quieres vivir a la deriva, define claramente lo que te inquieta y motiva. Elige hacia dónde deseas conducir tu vida. De inmediato notarás la gran velocidad que toma tu existir, pues la convicción de hacer lo que realmente deseas puede ser el mejor impulso para tu energía. Comenzar pensando en un objetivo significa empezar con una clara convicción de nuestro destino, saber hacia dónde vamos, comprender en dónde estamos y, por consecuencia, elegir el camino adecuado. Comenzar pensando en un objetivo significa vivir tres veces, visualizando lo primero nuestro futuro, a través de nuestras metas y planes, experimentando la satisfacción del presente a través de nuestros actos debidamente dirigidos y, por último, disfrutando de la trascendencia de nuestros logros y obras. Sin ponernos pesimistas, hagamos un pequeño ejercicio. Imaginemos que en este momento fallecemos y esta misma noche se celebra nuestro sepelio. Por supuesto, piensen en el traje o vestido con el que se les ocurrió vestirnos para estar lo mejor presentables para celebrar tan importante despedida, nuestro adiós de este mundo. Sigamos imaginando que podemos testificar la experiencia. Visualicemos cómo es el lugar. ¿Quiénes están llegando? ¿Cómo se saludan? ¿Qué comentarios realizan? ¿Y quiénes creen que sinceramente están sufriendo con su partida? Al día siguiente se organiza la caravana fúnebre y somos enterrados en una tarde lluviosa. Se arroja un puñado de tierra sobre el féretro por nuestros seres queridos. ¿Se puede imaginar sus rostros? Y finalmente, todos se han ido y reina una profunda soledad. Continuemos con esta fantasía. Y ubiquemos la escena 5 años después, en una reunión familiar. ¿Qué dicen de ustedes? ¿Qué recuerdos han dejado? Seguramente habrá quien todavía se le empañen los ojos de lágrimas al recordarlos. Ahora, trasladémonos a 30 años después. ¿Habrá todavía quien se acuerde de nosotros? ¿Existirá por ahí alguna amarillenta fotografía nuestra? Se refieren a nosotros, a los más pequeños, con aquellas frases que a nosotros mismos alguna vez escuchamos. Tuviste un tío que se llamaba, fulano fue tu abuelo y decía, lo heredaste de tu abuelo fulano que ya murió hace 30 años. Para concluir el ejercicio, avancemos un poco más e imaginemos que han pasado 100 años. ¿Acaso habrá quien se acuerde de nosotros? ¿A quién le va a interesar qué auto utilizábamos? ¿Cómo era nuestro guardarropa? ¿Qué errores cometimos? Si dejamos transcurrir unos minutos en silencio para que logremos asimilar la experiencia, nos podrían dar una noticia. Y no soy pesimista. Usted también se va a morir. Lo cual se lo puedo garantizar. De este final nadie tiene escapatoria. Todo lo que nace muere. Lo relevante por asimilar en este ejercicio es contestarnos a nosotros mismos qué es lo que permanecerá de nosotros. Les quiero asegurar que nada surge de la nada, así como algo que existe tampoco se puede convertir en nada. ¿Qué es lo que permanece de la vida humana? ¿Qué es lo que realmente heredamos al mundo? ¿Por qué hay vidas que significaron tanto para la humanidad y hay otras que parecieron nunca existieron? ¿Qué puedo hacer ahora para lograr permanecer por siempre en la memoria universal? Lo que trasciende es el pensamiento, la aportación que cada uno de nosotros hace a la evolución. Hay quienes con su forma banal de vivir no aportaron ni aportarán nada al espíritu humano. Cuando una persona evoluciona, hace evolucionar a todos los que lo rodean. El ser humano está llamado por vocación natural a ser mejor, con lo que se produce una cadena genética de generaciones superiores. Así, el ser humano, que existió hace 300.000 años, es infinitamente inferior al actual. Cuando una persona se supera, impacta todo su entorno, produciendo un movimiento de mejora a su alrededor. Y aun cuando tal vez nadie lo recuerde, después de 100 años de haber desaparecido, su influencia es vigente. Su espíritu vive, pues ha cruzado con su propia evolución a generaciones futuras. La evolución es nuestro compromiso histórico. Hay quienes, en lugar de evolucionar, involucionan, mueren retrocediendo, y quienes se estancan en la vida no aportan nada a la humanidad. Los animales viven por instinto. Está limitada su capacidad de aprendizaje, el cual se da por las circunstancias a las cuales, desde luego, o se adaptan o perecen. En cambio, el ser humano es el único que tiene el privilegio de decidir ser mejor cada día, aprovechando la oportunidad de superarnos para que cada día de hoy seamos parte de la historia de la creación. Usted se preguntará si tendrá muchos o pocos años, los que ha vivido, los que le faltan a usted todavía por transcurrir. Imagine que le preguntamos al señor Martin Luther King: ¿fueron muchos o pocos años los 39 que duró tu vida para enfrentar la discriminación social, para liderar a cientos de miles, para desafiar el orden establecido, días de cárcel y persecución? Homenajes a tu gran calidad humana, noches enteras de vigilia con la incertidumbre del mañana y amaneceres gloriosos viendo tu sueño avanzar. ¿Fueron muchos o pocos años los que tuviste, Luther King? Imagine un hombre con su delgadez y una terquedad sin límites para lograr doblegar al león inglés y de rodillas proclamar que la justicia y el amor tenían razón. Gandhi, tuviste 79 años para lograr convertir tu sueño en realidad, y te pregunto, ¿fueron muchos o pocos años? Cuando seguramente te preguntaste si 66 años eran demasiados para levantar el espíritu de Europa, para combatir esa utopía de una raza superior, y solamente con sudor, sangre y lágrimas, convocaste a la resistencia para no dejarse doblegar, te pregunto, Sir Winston Churchill, ¿tus 91 años fueron suficientes para tu realización? Tu resistencia e insistencia, Ben Gurión, culminó con la independencia de Israel. Fuiste un líder tenaz y, como tú señalabas, el que no cree en milagros no es realista. Tu vida, que duró 87 años, ¿fueron suficientes? Fuiste uno de los principales guerreros de la libertad, aun cuando tu vida fue breve, 47 años. Tu nombre se escucha con respeto y admiración en toda América. Simón Bolívar, ¿qué tan larga debe ser una vida? ¿Cuánto se ha escrito sobre ti? Lograste convulsionar a la historia universal, con tu sueño del amor y entregándote al abismo del sufrimiento y de la muerte. Al mundo mostraste que el perdón es más grande que el amor. 33 años, Jesucristo. ¿Fueron muchos o pocos años para mostrarnos el sendero de la paz? Han pasado 2000 años y empezamos a comprender que el tiempo solamente es una marca sin importancia para aquellos que, acudiendo a su llamado, se han entregado a ese sueño sin fronteras que se llama amor. Estamos aquí y ahora, en el momento que se nos reclama nuestro compromiso con la creación, y es nuestra oportunidad histórica para realizar nuestra misión. ¿O espera usted que sean muchos o pocos años para realizar sus propios sueños? Programación. La fuerza de la mente. ¿Cuánta música falta aún por crear? ¿Cuánta literatura todavía por escribir? No lo sabemos. La mente nos ha llevado a conquistar el espacio. La mente nos ha llevado a descubrir los avances tecnológicos más avanzados. La mente, en los últimos 200 años, ha descubierto que el horizonte es infinito en el mundo de la ignorancia. Como decía nuestro gran laureado Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, la única certeza que tenemos los seres humanos es que nunca sabremos la dimensión de nuestra propia ignorancia. El gran reto del ser humano es su mente. Pero el poder de la mente es mágico también. Nos hace construir y destruir. Nos induce a decir si puedo o no puedo. Se atreve a tener un objetivo muy alto o pierde el objetivo y se dedica solamente a ver obstáculos. Cuando usted a su alrededor solamente ve problemas y adversidades, ha perdido el blanco, ha perdido el objetivo de su vida. Imagínese que va a escalar la cima de una montaña. ¿Qué es lo más importante? Observar la cima de la montaña. Todo lo que está en su camino serán retos por vencer, pero si usted no desea llegar a la cima de la montaña, esos obstáculos efectivamente se van a convertir en trabas para usted mismo. No van a ser retos, son obstáculos para su mente, barreras que usted no está dispuesto a superar. Por eso, el ser humano tiene que entender que si queremos ser triunfadores, tenemos que hacer una reingeniería mental. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Una actitud mental negativa o una actitud mental positiva? Por ejemplo, programe un mal día. La vida no se improvisa, la vida se programa. Si usted se programa todas las mañanas para triunfar, le garantizo que más de una vez le va a dar al blanco. Pero si nunca disparamos, entonces, ¿cuándo vamos a dar en el blanco? Es como aquella persona que tenía una profunda vida espiritual y todos los días le rogaba a Dios para ganarse la lotería. Le decía, Dios mío, haz que me saque la lotería, haz que me gane la lotería. Y pasaron los meses y nada, y más tiempo y nada. Y un buen día fue al templo y le reclamó a su señor, Dios mío, explícame, ¿por qué no me saco la lotería? Escuchó una voz celestial que le decía, hijo mío, primero, cómprate un billete. Lo increíble es que hay personas que todos los días, por hábito, se programan que les vaya mal. Si usted va conduciendo su automóvil y se dice, me late que dentro de 10 minutos voy a chocar, el golpe seguro, y su reacción también, yo sabía que iba a chocar. Así es. Lo que realmente sucedió es que usted mismo se programó para chocar. En la mañana, abra los ojos y dígase, hoy me late que me va a ir mal, pero muy mal, y de seguro le va a ir pésimo. Se va a caer de la cama por levantarse del lado equivocado, se va a tropezar con el buró, va a meter un pie en el excusado, le va a ir muy mal, y si además sintoniza usted una estación de radio y escucha su horóscopo, una vocecita media amanerada le dirá, Piscis, día lleno de conflictos, y con esto usted remata el día, le va a ir pésimamente, un día fatal. La mayoría de las personas se encuentran extraviadas en la vida, porque sienten que no han pensado seriamente lo que desean ser, hacer o contribuir. La improvisación de sus vidas con frecuencia es causa de tropiezos y frustraciones. El vacío existencial es el síndrome de nuestro tiempo, la carencia de objetivos, el aburrimiento, la falta de sentido y de propósito se convierten en frustraciones. La enfermedad del siglo, el vivir una vida sin sentido, una vida que no vale la pena vivir. El epitafio más común en los cementerios debería ser, nació, creció y murió, y nunca supo para qué existió. Creo que para muchos no les resultará novedoso mencionarles el síndrome del domingo, día catastrófico para la mayoría, en que se encuentran sin saber qué hacer, con un carácter de perros y pareciera que la consigna del día es crear conflictos. Viktor Frankl anota en su obra El hombre en busca de sentido que el domingo puede ser para muchos el peor día de la semana, pues se enfrentan a un gran vacío existencial. Pues como de lunes a sábado tienen cosas que hacer, el domingo se enfrentan a su gran soledad. Y lo peor es no saber qué hacer con un día más de su vida. En los panteones, el epitafio más común pareciera ser, nació, vivió y nunca supo para qué existió. Ante la falta de propósitos, el ser humano busca hábitos para llenar este vacío. Y desafortunadamente, en esta huida, los hábitos no son los recomendables. Alcohol, drogas, relaciones destructivas y otros más que podíamos infinitamente enumerar. La vida no se improvisa, se programa. Así los líderes de excelencia han creado programas de éxito para lograr lo que desean. Han tenido la habilidad, muchas veces, de desaprender lo que aprendieron cuando eran pequeños y han tenido que aprender una nueva forma de vivir. Desafortunadamente, la mayoría de las personas se comportan como hojas al viento, sin saber qué desean en la vida. Han dejado su existencia a la merced de la casualidad. Y así, los acontecimientos positivos o negativos han marcado su existencia y van literalmente a la deriva, como los buques que han perdido el timón. Si deseamos hacer realidad nuestros sueños, debemos programarnos para lograrlo, y a través de una serie de convicciones con tal profundidad y firmeza para que se conviertan en la brújula de nuestras vidas, y aun cuando seamos alcanzados por la adversidad, surgirán en la mitad de la tormenta las convicciones que nos permitan encontrar la forma de salir adelante. Las crisis revelan la auténtica naturaleza de los líderes. Son en esos momentos de desesperación cuando se aferran a los auténticos valores que poseen. El integrar un programa de vida es hacernos realmente propietarios de nuestra existencia. Para ello es necesario imaginar quién deseamos ser en el futuro. Una práctica sencilla es proyectarnos a través de nuestra imaginación, visualizando nuestra persona dentro de 10 años. ¿Qué logros tendremos que alcanzar para esos entonces? Personalidad, actitudes, valores, en fin, imaginarnos a nosotros mismos en forma integral y después hacer una escala de lo que debo realizar para llegar a ser lo que deseo dentro de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 año, hasta lograr definir qué debo hacer hoy para lograr el ser que deseo ser dentro de 10 años. Los líderes auténticos no van a la deriva, ellos mismos son los que conducen su existencia. Programe el día de hoy como un día especial. Al despertar, daré gracias a Dios por tener la oportunidad el día de hoy de existir. Me maravillaré por todos los milagros que se dan en mi persona y en la creación que me rodea. Alimentaré mi mente con mensajes que me estimulen al triunfo y fortalezcan mi resistencia ante la adversidad. Ante cada problema, buscaré el desafío para desarrollar al máximo mis potencialidades y los enfrentaré con profundo optimismo. Aumentaré mis conocimientos y, lo más importante, los pondré en práctica. Ejercitaré mi cuerpo para energetizar mi fuerza de voluntad, que es la esencia para dirigir mi existir. Me comunicaré con Dios para recibir inspiración y protección en cada acción que realice. Entre las razones más comunes para negarnos a cambiar existen las siguientes. Gratificación a corto plazo. La recompensa inmediata del mal hábito nos produce gran placer, como el sentirnos héroes por gritar o insultar a los demás, o disfrutar un cigarrillo que sabemos es camino casi infalible hacia el cáncer. Refuerzo intermitente. Transforma momentáneamente a la persona en lo que desearía ser. Vitus Drucker, en sus múltiples investigaciones sobre el comportamiento animal, nos sorprende con su experimento del gallo alcoholizado, el cual se comporta como si fuera una auténtica gallina, empollando y protegiendo sus polluelos, comportamiento por demás contradictorio. Seguramente, usted ha observado que algunas personas, cuando están ebrias, se convierten en seres diferentes. Por ejemplo, el padre de familia, que normalmente es rudo, se transforma en una persona cariñosa. O el tímido se convierte en agresivo, o en conquistador, en poeta, etc. Las personas buscan conscientemente este refuerzo que les permite vivir intensamente lo que en condiciones normales no pueden ser. Relatividad del esfuerzo. En alguna ocasión desayunaba a las 8 de la mañana con uno de los más reconocidos publicistas de nuestro país, hombre genial y muy creativo. Le ordenó al mesero un café express y un coñac doble. Sorprendido le pregunté, oye, ¿por qué tan temprano empezaba a beber? A lo que él me respondió, la primera copa, que me sabe horrible, pero de no hacerlo, el resto del día me sentiré peor. Y lo más dramático, me pongo de un humor insoportable. Esto, en verdad, lo hago por el bien de los demás. La persona está convencida de que el esfuerzo no vale la pena, ya que el costo por intentarlo puede resultar muy elevado para él y los demás. Puesto que los objetivos tienen efectos en todos los roles y áreas funcionales de nuestra vida y en todos los niveles, su control, en consecuencia, debe comprender todas las actividades y emplear diversos medios para medir el logro de resultados y los costos de cada intento, según las metas que nos hayamos fijado: ingresos, educación, vocación, energía, servicios, productos, etc. Son tiempos de cambiar. Cuando nuestros propósitos de cambio se realizan día a día, habrá que felicitarnos proponiéndonos que hoy es el gran día del cambio. El mañana no nos debe preocupar. Hoy es el reto. Cuando los días no sean tan buenos, porque ese día fallamos, debemos aprender de esa experiencia para que la asimilemos y obtener una conducta positiva que mañana nos ayude a obtener un gran día. Un mal día no debe ser causa de desesperación, sino de renovada determinación, y debemos considerar que la disciplina es uno de los ingredientes básicos que acompañan invariablemente a toda persona de éxito. El segundo enfoque se refiere a la naturaleza misma de los objetivos, respecto a la cual los expertos señalan: el propósito de toda persona u organización es satisfacer una serie de objetivos de funcionamiento y de cambio. Es decir, que cualquier persona o grupo de personas de cualquier tipo o clase siempre tendrán objetivos de mantenimiento, que están encaminados a lograr un estándar de desempeño y objetivos de evolución, que buscan permanentemente el mejoramiento. Los primeros son un proceso y requieren apego y disciplina a determinadas normas. Los segundos constituyen proyectos continuos y requieren creatividad, cooperación e imaginación, es decir, pensar fuera de los límites establecidos. Los objetivos de mantenimiento los puede a su vez dividir en dos grupos: de rutina, que implican tareas con una variedad de actividades progresivas y repetitivas que hay que cumplir para mantener el eficaz funcionamiento personal o del grupo. La existencia de estándares de desempeño en las áreas y roles de resultados es fundamental para el crecimiento estable de los objetivos rutinarios: asistir al trabajo o a la escuela, cumplir con las tareas, lograr las calificaciones, cumplir con los horarios, respetar los reglamentos, etc. Esos son objetivos de rutina. Todos debemos de tener objetivos de solución de problemas, porque todos vivimos inmersos en un entorno donde existen problemas. En donde un problema se define como una desviación entre el debe ser de una norma y el es de lo que realmente está sucediendo. Para poder identificar las desviaciones de un sistema de vida o de una organización, hay que identificar cuáles son sus hábitos y sus normas de rutina: ausentismo, impuntualidad, calificaciones, errores, indisciplinas, etc. Implican objetivos que se fijan para prever emergencias o adaptar soluciones eventuales y se miden por el grado en que estas las soluciones minimizan o corrigen los efectos producidos por el problema. Además, tenemos que buscar objetivos de cambio que nos ayuden a optimizar nuestros resultados, nuestro crecimiento y la innovación y modernización de nuestra vida personal e institucional. Es importante que usted señale cambios, objetivos de algo que usted no haya hecho anteriormente y ahora usted quiere intentar. Es importante la fijación mensual de cambios porque puede dividirse en dos categorías: cambios extrínsecos, que permiten la introducción de nuevas ideas y hábitos adaptados desde el exterior y que responden a nuestra humildad por aprender, y la aplicación de la tecnología del obvio, lo cual nos sugiere observar al mejor, imitar al mejor, igualar al mejor y superar al mejor. Cambios intrínsecos, que nos invitan a descubrir y potencializar nuestras cualidades, descubriendo nuevas formas, otros enfoques, combinaciones, métodos o sistemas para realizar las tareas actuales. Además, no lo olvide, es fundamental tener objetivos de desarrollo personal. A través del desarrollo humano, tanto a nivel individual como de equipo, usted logrará incorporar una cultura superior en su empresa, en su familia, en su ámbito social, que repercutirá en toda clase de beneficios económicos, sociales y de realización. Es muy importante que el día de hoy usted se señale objetivos de aprendizaje, evolución el día de hoy. Desarróllese personalmente. Usted representa su mejor inversión. Por lo tanto, señálese objetivos de desarrollo personal. Recuerde también que los objetivos hay que ponerlos por escrito. Los objetivos nos ayudan a dirigir mejor nuestras vidas si contemplan las siguientes características: estar asentados por escrito. Poner por escrito lo que se tiene que hacer crea sentido de compromiso, que no se logra con la aceptación puramente verbal, y además asegura que el objetivo no se nos olvide. Los objetivos deben ser medibles. Debe determinarse cuándo se ha alcanzado, que proporcione una medida específica como medio de comparación con los resultados realmente obtenidos, lo cual le permitirá evaluar su propio esfuerzo. Los objetivos deben constituir un reto. Deben proponer una mejora, una conquista, de tal manera que al conseguirlos resulte por sí solo gratificante. Y recuérdelo, específicos y claros, para que proporcionen mayor seguridad y comprensión. Los objetivos deben ser realistas. Que a la vez que inyectan intensidad por las dificultades que se encuentran, estas no son insalvables que produzcan frustración. Al establecer un objetivo, se debe contar con un plan alternativo para su consecución. Por favor, señales y objetivos que usted realmente sabe que sí puede usted alcanzar. Esto es fundamental. Deben ser congruentes. Sus objetivos deben propiciar el crecimiento colectivo del grupo al que pertenece. Ayude a los demás a señalar objetivos. Póngales retos, desafíos, pero recuerde que todos deben ser alcanzables. Y finalmente, los objetivos deben ser divisibles. Que puedan ser divididos en objetivos más pequeños que al ir alcanzándolos contribuyan al logro del objetivo principal. Y sobre todo, convénzase que sí puede lograrlo. Si usted reflexiona sobre el siguiente pergamino del sí puedo, piense, sí puedo, cuando comprometo mi voluntad en lograr lo que deseo alcanzar. Sí puedo, cuando cada obstáculo me reta a demostrar mi determinación y lo enfrento con un espíritu indomable hasta vencer. Sí puedo, si cada fracaso representa una lección que debo asimilar y con renovada determinación vuelvo el camino a emprender. Sí puedo, si en la mitad de la tormenta y de los conflictos logro mantener una actitud positiva y a pesar de todo, busco con optimismo continuar. Sí puedo, si tengo el coraje de vivir intensamente y hacer de cada hora una aventura apasionante y en cada día una obra magistral. Sí puedo, si tengo un por qué vivir, un ideal por el cual luchar, una estrella que alcanzar. Lo que para otros es imposible, estoy convencido de que yo sí lo puedo lograr. Sí puedo, cuando puedo confiar en Dios. Y con una fe inquebrantable me enfrento a la vida, nunca habrá entonces obstáculo que me pueda vencer. La excelencia. La excelencia es un gran objetivo. ¿Pero qué es la excelencia? La búsqueda de la excelencia significa tanto el deseo de realizar actos extraordinarios, únicos y magistrales, como la ruptura con lo ordinario, común y vulgar. La excelencia no es sinónimo de perfección, pues a diferencia de esta, en la excelencia siempre habrá una mejor manera de hacer las cosas. La excelencia no es una meta. Es una evolución permanente, un camino que nunca termina. Toda actividad humana, para que pueda estar exaltada a la excelencia, debe ser desarrollada con pasión, ya que todo lo extraordinario, como su nombre lo indica, está por encima de lo normal y ordinario. El líder de excelencia pone énfasis en la acción. Haga algo, inténtelo, ánimo. Virginia Woolf decía que para que las ideas sean efectivas, tenemos que ser capaces de dispararlas. La realización por encima del pensamiento. Es más fácil hacer una pieza que los planos de esa pieza, decía John Dewey. Afirmó que podemos tener hechos sin pensamientos, pero no podemos tener pensamientos sin hechos. Concéntrese en resultados tangibles, pues un hombre no ha visto una cosa si no la ha sentido. Aristóteles decía en forma muy clara que para poder lograr la excelencia se debe convertir en un acto cotidiano, pues nosotros somos lo que hacemos cotidianamente. Si yo cotidianamente realizo acciones de excelencia, como resultado, me convertiré en un ser de excelencia. Por tanto, sentenció Aristóteles, la excelencia no es un acto aislado, es un estilo de vida, una forma de ser, es un hábito. El auténtico desafío por vencer para convertirse en un ser humano integral es aquel que afrontamos cuando, teniendo como alternativa hacer el mal, se opta por el bien. Ante el espejismo de la riqueza y la adulación mal ganada, se elige el camino de lo legítimo. Aunque padezcamos de hambre y desesperación, nunca lesionar los derechos de los demás, mantener el honor y el orgullo a cualquier precio. El auténtico desafío llega cuando reta a su peor enemigo, usted mismo, y se entrega lucha día a día por conquistar las virtudes más nobles. El desafío es decidir no usurpar jamás un sitio que no se ha ganado, y no pretender ostentar méritos por lo no logrado. Cuando sus hazañas y proezas las guarda discretamente y ante el reconocimiento y elogio las mantiene en la humildad. El desafío consiste en que aun cuando haya usted caído, sufrido las peores humillaciones, cuando ha perdido todo, se levanta erguido y desafiante por su propia dignidad humana. El desafío es sobreponerse a la adversidad y agradecer la victoria, no ante rivales a quienes vencer, pues no se necesita derrotar a otro para triunfar. Su máxima conquista debe ser la conquista de sí mismo. No tener tiempo ni espacio para el odio, ese es un lujo que no se puede dar. Sabe que el rencor envilece y degrada, por eso su sublime expresión debe ser el perdón. Ante el desafío, debe usted estar seguro de ser poseedor de las mayores riquezas, su fe en Dios y en sí mismo. Con ella saldrá airoso de todas las batallas, siendo sus propias potencialidades las que lo convertirán en hacedor de su propio porvenir. Ante el desafío, su máxima aspiración es hacerse cada día más humanos, saberse que no debe esperar la noche, solo siendo más viejo que en la mañana. Su consigna es llevar día a día al límite su máximo de sus potencialidades. Su desafío es hallar el camino a la generosidad, entregando con dolor lo mejor de usted mismo. Su desafío es reconocerse como hermano del desposeído. Al saberse creado por Dios, su desafío es devolverle a Él un ser más semejante y un mundo más humano. Al hablar de objetivos, tenemos que hablar de hábitos. Y los hábitos, el inconsciente colectivo, es el fondo de la personalidad de cada uno de nosotros, y así de los pueblos, que se va formando a través del tiempo y las circunstancias, y que determinan una forma de interpretar la vida, de resolver los problemas, de proyectarse hacia el futuro, de definir valores existenciales y de relacionarse con los demás. Su importancia reside en que a través de trabajar en él, podemos influir para cambiarlo, y esta es la forma más directa de lograr un cambio de actitud en nuestra sociedad para ser mejores. También nos permite entender por qué las culturas de diversas naciones tienen comportamientos tan diferentes y cuáles son sus efectos en un mundo globalizado. Todo lo que hacemos, lo hacemos por hábito. Hemos aprendido a hablar, a caminar, a sumar y a restar, porque fue a través de la repetición que nuestros padres nos crearon los hábitos. Las culturas se forman básicamente de costumbres, cuyo origen es los hábitos. ¿Y qué son los hábitos? Acciones repetitivas a tal grado que se llegan a convertir en costumbres, y esas costumbres conforman las culturas, las cuales están contenidas en los inconscientes colectivos de todos los pueblos. Recuerdo que hace algunos años me encontraba en el metro de la ciudad de Tokio. Era un día lluvioso en la que caía un aguacero torrencial. En las salidas había grandes cantidades de paraguas. Sorprendido le pregunté a la persona que me acompañaba qué significaban esos paraguas y me dijo: el metro se los presta para que se proteja de la lluvia. Se los lleva y al día siguiente lo regresa. Exclamé con sorpresa. ¿Puede ser? ¿Será tanta confianza que depositen en las personas que viajan en el metro para que sin dejar un voucher o su pasaporte o su licencia se lo presten? Y me contestaron, con confianza, tome usted el paraguas y lléveselo, mañana lo regresa. Aún así, con cierta desconfianza lo tomé, y cuál fue mi sorpresa que al día siguiente todos los paraguas estaban en su lugar. ¿Por qué? Porque el inconsciente colectivo japonés dice que si yo me encuentro algo, no significa que me pertenece a mí, sino que alguien lo ha perdido y es propiedad de esa persona. Igualito que en muchas de nuestras ciudades, ¿verdad? En la cual extraviamos algo y jamás lo volveremos a encontrar. El inconsciente nos hace realizar acciones instintivas, es decir, no se hacen conscientemente, sino que se realizan por la costumbre, un hábito heredado de padres, abuelos, etc. Y en forma no pensada, no reflexionada, automáticamente lo que se encuentra en ese mismo momento se devuelve. Por eso, en el metro de Tokio, tiene el récord mundial más alto de artículos extraviados y devueltos, y así funciona el inconsciente colectivo. ¿Qué sucede cuando manejamos por primera ocasión? ¿Manejamos en forma consciente o en forma inconsciente? Somos conscientes del clutch, del freno, de la palanca de velocidades, de los espejos, del tráfico, de todo. Sin embargo, 3 semanas después, ya vamos conduciendo en forma inconsciente. Vamos platicando con la persona de al lado, regañando a los niños de atrás, insultando al que se va atravesando. Inconscientemente ya aprendimos a conducir. La repetición del hábito se introduce en nuestro inconsciente y se convierte en una costumbre. Le propongo algunos hábitos. Por ejemplo, en nuestra agenda, libro de desarrollo personal, el reto, ¿cuál debe ser? Diariamente, por favor, anote, ser 1% mejor todos los días. Adquirir hábitos de excelencia que nos permitan lograrlos. A los empresarios les pedimos, no pretendan ser 100% mejor que su competencia. Solamente dedíquense a ser 1% mejor en 100 cosas diferentes. 1% mejor en la recepción, en la facturación, en la entrega de pedidos, en la limpieza, en la sonrisa, etc. Ese 1% rebasará todos los ordinarios, los vulgares, los comunes y corrientes, y usted entrará al mundo de los seres extraordinarios. Señora, si usted es ama de casa, ¿por qué no le agrega hoy un extra a su comida? Una flor en la mesa, una pequeña sorpresa para la familia, un saludo de bienvenida, agregue ese algo adicional que haga que el día de hoy sea diferente. Hágalo en forma extraordinaria. Le voy a dar algunas reflexiones para un plan de vida que las puede usted hacer, por supuesto, hábitos cotidianos. Descubra al ser más importante que existe. Usted tiene más de un motivo para ser feliz ahora. Lo que su mente pueda crear y creer, sus manos lo pueden realizar. Mantenga una actitud positiva a pesar de las adversidades. Cada instante de su existencia que sea un milagro, conviértala en una obra maestra. Elija su destino y con determinación diríjase hacia él. Desarrolle el hábito de dar más de lo que se le pide, sea extraordinario. Pague la colegiatura de los triunfadores, disciplina. Descubra el secreto de hacer las cosas, hágalas ahora. Cuide su imagen, que sea digna de su contenido. Irradie entusiasmo, ofrezca siempre una sonrisa. Realice todas sus actividades apasionadamente. Viva el espíritu de equipo. Unido vencerá. Los triunfadores entienden que todo mal contiene un bien mayor. Confronte sus problemas. Ellos revelarán su auténtico talento. Sea creativo. Lo único permanente es el cambio, el cual es emocionante, renovador y vigorizante. Fortalezca su espíritu. Es la fuerza de sus deseos. Dedique un espacio diario para estar cerca de Dios. Mantenga el reto y recuerde que la acción de hoy se convertirá en nuestro destino de mañana. Aprenda a amar a través de su mayor manifestación, el perdón. El verdadero gozo de una persona excelente es emplearse a fondo en un propósito que reconozca como grande. Usted es una fuerza de la naturaleza, no un ser lleno de miserias y lamentaciones acerca de que el mundo no se dedique a hacerlo feliz. Que su vida no sea un fugaz chispazo, que sea una espléndida antorcha que alumbre el camino de las próximas generaciones. Use una agenda diariamente. La estadística. Está usted ante el apasionante reto de la renovación y tiene 365 días para ejercer su capacidad de cambio. Es importantísimo que día con día se proponga mejorar su vida. Enriquezca diariamente su existencia con nuevos hábitos y lleve un registro diario en su agenda. Al final del año, usted podrá realizar un balance de lo logrado y su vida estará llena de satisfacciones. Le recomiendo que todos los días, antes de dormir, haga una lista de sus extras. Al final del mes, evalúe el logro de un mínimo de 30 mejoras. Estos son objetivos de desarrollo personal, objetivos de cambio, objetivos de resolver problemas. Todos los días tendrá usted un problema que resolver, resuélvalo. Todos los días tendrá algo que aprender, apréndalo. Todos los días tendrá usted una meta de un cambio, inténtelo. Todos los días tendrá usted la oportunidad de ser mucho mejor de lo que es el día de hoy. Vivir a través de objetivos es darle velocidad a su vida, es darle la oportunidad de crecer y evolucionar infinitamente. Y recuerde, también de ese tiempo para trabajar, es el precio del éxito. De ese tiempo para pensar, es la fuente del poder. De ese tiempo para jugar, es el secreto de la juventud. De ese tiempo para leer, es la base del conocimiento. De ese tiempo para disfrutar a sus seres queridos, es la fuente de la felicidad. Por favor, de ese tiempo para amar, es el sacramento de la vida. De ese tiempo para soñar, por ello el alma está cerca de las estrellas. De ese tiempo para reír, y así las cargas serán más ligeras. De ese tiempo para orar, y encontrará la paz de su alma. De ese tiempo para planear, porque planeando es el secreto para tener tiempo de todo lo que le he dicho que debe tener tiempo. Y recuerde, en el trabajo, usted fue contratado para resolver problemas, no para crear problemas. Por eso, el trabajo debe tener un sentido. El trabajo es el proveedor fundamental de todo lo que poseemos. No se queje del trabajo. El trabajo es la fuente inagotable para poderle llevar a sus hijos y a usted mismo lo que usted quiere y necesita. ¿Quiere ganar más? Trabaje más. Tenga objetivos más altos. Esfuércese por alcanzarlos. Y tenga un sentido al momento de trabajar. Mire, el orgullo de realizar un trabajo de excelencia es la forma de manifestar nuestra grandeza. Se logra la excelencia en el trabajo cuando sabemos que ha sido el resultado de usar nuestros talentos a su máxima expresión. El trabajo tiene sentido cuando se realiza por la necesidad de dar, con nuestro propio esfuerzo, satisfacción a los demás. Se trabaja para expresar lo mejor de nosotros mismos. A través de nuestras acciones realizamos con hechos nuestro ser. En la medida en que nuestros trabajos produzcan resultados, se enmarcarán nuestras recompensas. El trabajo es la fuente inagotable que produce riqueza material y espiritual para nosotros y para los demás. A través del trabajo, pagamos el precio por la vida que deseamos y queremos tener. Para realizar un trabajo de calidad, debemos entender que vivimos todos los días del trabajo de otros seres humanos. El secreto para nunca trabajar es disfrutar lo que hacemos. Entonces el trabajo se convierte en placer. El trabajo de cada quien es la materialización del valor real de nuestro espíritu. Dios, que nos ha entregado todo a cambio de nada, solo exige, a cambio de lo que deseamos, nuestro trabajo diario, generoso y creativo. Ese es el sentido que debemos de tener en el trabajo. Por eso cuando hablamos de una administración por objetivos, cuando tratamos de entender y visualizar lo que puede significar objetivos 30-365, tiene usted que sentarse serenamente, con papel y lápiz, y definir sus objetivos, el objetivo más importante, el de su vida. Y por favor, escríbalo por cada uno de sus roles. ¿Cuál es su objetivo como pareja? ¿Lograr su plena realización o martirizarla? ¿Su objetivo como padre cuál es? ¿Procurar la plena realización de cada uno de sus hijos o frustrarlos? Y si usted tiene como objetivo en su trabajo ser un solucionador de problemas, un ser creativo o una persona que su objetivo es crear problemas, por favor, por cada uno de sus roles como pareja, como padre, como amigo, como hijo, escriba sus objetivos. Los objetivos finales. ¿Recuerda usted el ejercicio del velorio? ¿Cuál será usted el aroma que quiere dejar en cada uno de sus roles de vida? Y por favor, piense en sus objetivos dentro de 10 años, dentro de uno, dentro de los próximos 30 días, dentro del día de hoy. Los objetivos es una forma de darle velocidad a nuestra vida. Mire, y recuerde algo, la vida no espera. Dios perdona, pero el tiempo no. Y le quisiera platicar el siguiente cuento. El viejo estaba enfermo y cansado. De sus 4 hijos no recibía ni la menor atención, y para complementar finalmente su tragedia, la pobreza que vivía era extrema. A duras penas lograba sobrevivir. En su pequeñísima granja deambulaban unas cuantas gallinas que existían casi de milagro y no dejaban al menos de poner un par de huevos diariamente. El resto de la dieta eran unas cuantas frutas silvestres que cada día le costaba un penoso esfuerzo al pobre viejo recolectar. Y para refrescar su seca garganta, al menos, el riachuelo le entregaba su cristalina agua. Buscando entre sus escasas posesiones, encontró 2 monedas y se le ocurrió una genial idea. En el pueblo las intercambió con un mercader de artículos antiguos, un viejo baúl. Como pudo, lo trasladó a casa y lo dejó a la vista en el centro de su humilde choza. Por casualidad, uno de sus hijos lo visitó e intrigado le preguntó, «¿Qué guardas ahí, papá?» Un secreto, le contestó, que solamente conocerás tú y tus hermanos el día que muera, pues ahí está toda mi herencia. Al día siguiente lo enterró debajo de su lecho, y ¿cuál fue su sorpresa? Que a partir de ese día un hijo al menos lo visitaba durante el día, le llevaba leche y miel y le mantenía su choza bastante limpia. Un día de invierno, el viejo amaneció muerto. De inmediato los hijos se dieron cita, no para velarlo, por supuesto, sino para conocer cuanto antes su herencia. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que una vez desenterrado y abierto el cofre, lo único que encontraron fue un trozo de papel que decía de su puño y letra, «Hijos míos, el auténtico amor no espera. Se entrega generosamente sin esperar recompensas. Mi única herencia es que aprendan a amar. Hubiera deseado dejarles más, pero mi único legado es darles las gracias por lo que me dieron en vida». Los 4 hermanos al fin comprendieron que un buen padre puede dar la vida por sus hijos, y algunos hijos no le pueden entregar nada en vida a sus padres. En profunda reflexión y con lágrimas en los ojos, le dieron finalmente una digna sepultura, y uno de ellos, cuando arrojó el último puñado de tierra, le despidió diciendo, «Te prometo amar sin esperar. Amén». Por eso es tan importante vivir la vida intensamente. No esperar que nos sorprenda la muerte para después decir, pude haberlo hecho y no lo intenté y no lo hice. Por eso cuando hablamos de cambio, usted debe hacer una lista de los cambios a realizar en su vida. Mire, hay 4 niveles de cambio. El primero le llamamos aconsejable. Es aquel cuya importancia es relativa y que, dado su impacto en los demás, no sería muy sensible a nuestro cambio. Por supuesto que no hay cambio pequeño, sobre todo tratándose de nuestra propia vida, pero en este caso estamos tratando los cambios con una importancia relativa, en cuanto al impacto que esto produciría en la vida de la gente que nos rodea. Además, muchos de los cambios que podrían ser clasificados en esta prioridad no obedecen necesariamente a un mal hábito, sino al deseo de crear algunas nuevas conductas. Por ejemplo, hacer un poco más de ejercicio, esmerarse un poco más en su presencia personal, el mantener tal vez un poco mejor su sonrisa durante el día, etc. Hay otro nivel de cambio que se llama necesario. El tiempo es un factor determinante para poder señalar este tipo de prioridades, ya que de no realizar el cambio, tanto su salud como su relación con los demás corren el riesgo de irse deteriorando cada día. Por ejemplo, hay personas cuyo hábito en la mañana es amanecer de mal humor, y en lugar de saludar, ladran. Usted, si es su caso, piense de quién se va a alejar. ¿Quiénes se van a retirar de su persona? ¿Por qué? Porque su carácter los está alejando. O critica demasiado a sus hijos a la hora de los alimentos, o está constantemente reprimiendo, o está usted reprendiendo constantemente a su pareja. En fin, cambios que son necesarios. Pero hay otros cambios que les llamamos urgentes. En este caso ya abordamos actitudes que nos están creando verdaderos conflictos, por lo que es impostergable la realización de los cambios, pues las funestas consecuencias se pueden predecir con toda certeza. En el caso del director que constantemente está despidiendo a su personal, de la pareja que deja muchos días sin comunicarse, del hijo que huye de la casa, son, entre otros muchos ejemplos, de cambios que son urgentes. Y hay el nivel más crítico, que le llamamos cambio de supervivencia. Aquí trataremos sobre los cambios que, de no realizarse, nos pueden costar la vida misma, como puede ser un alto grado de alcoholismo o de tabaquismo, estar ante el umbral del tercer o cuarto matrimonio o ser propensos a un infarto. Es el tiempo el factor que debemos ganar a nuestro favor. De lo contrario, puede llegar a ser el límite de nuestra propia existencia. Por favor, no espere la fiesta del 31 de diciembre para el cambio. El cambio no requiere de tiempo. El cambio requiere de compromiso. Hay personas que esperan las 12 campanadas de las 12 de la noche del día 31 de diciembre para comprometerse con el cambio. Y aun cuando se atraganten las uvas y toda la canasta, no van a lograr cambio alguno. ¿Qué requiere del cambio? Requiere de una gran motivación, de un motivo que nos permita precisamente realizar y consolidar el cambio. Arquímedes decía: denme una palanca y con una mano moveré el mundo. El ser humano, necesitamos un motivo para lograr el cambio. No se pregunte usted si el cambio es costoso. Todos dicen que el cambio cuesta mucho. Pregúntese a usted mismo cuánto le costará no cambiar. ¿De qué se va a perder en la vida? Si usted no cambia, ¿qué va a echar a perder en toda su existencia? Por eso es preferible contradecirse que petrificarse. El mayor peligro al fijar objetivos es equivocarse en la selección de ellos. Reconocer las equivocaciones nos ofrece aprendizaje, nos invita a la creatividad y nos acerca más hacia nuestros objetivos. Practique el arte de la contradicción y este le dará dinámica a su vida. Por ejemplo, usted es una persona que nunca ha sonreído, aprenda a sonreír el día de hoy. La gente dirá: oye, qué contradictorio, antes nunca sonreías. Bueno, prefiero contradecirme que petrificarme. Que usted no era una persona amable, a partir de hoy va a ser usted una persona amable. ¿Lo van a criticar? Sí, lo van a criticar. Cada vez que usted intente el cambio, habrá más de uno que lo critique. Pero ahí está precisamente la fortaleza de las convicciones. Por eso, cuando hablamos de desafíos, los objetivos nos llevan precisamente a enfrentar ese arte de vivir que es precisamente a través del desafío. Desafío es afrontar nuestro destino, nuestra familia, nuestro cuerpo, el nivel económico, social y cultural en que nacimos. Nosotros no lo decidimos. Tenemos nada más que comprenderlos y aceptarlos. Desafío es entender que el ser humano no decide su destino, pero sí su existir. Decide lo que quiere llegar a ser. Es el único dueño y responsable de su propia vida. Desafío es comprender que se tiene más de una excusa para los fracasos, pero ha llegado el momento de convertir las derrotas en victorias. Desafío es atreverse a reinventarse a sí mismo, proyectando la imagen de quienes deseamos llegar a ser y creer firmemente en que lo lograremos. Desafío es decir sí a la vida. Es entender que el coraje no es para morir, sino para decidirse vivir, desafiando nuestras propias limitaciones. Desafío es ser libre, para elegirse a sí mismo, decidiendo lo que quiere llegar uno a ser. La mayor y más importante empresa es nuestra propia vida, conducirla al éxito. Desafío es tener presente que el futuro pertenece a los que siguen aprendiendo. Los que dejan de hacerlo solo sirven para vivir en el pasado, que además nunca volverá. Desafío es aquello que hace al triunfador, y no cabe desafío sin riesgo al fracaso. Atrévase a pagar la colegiatura para llegar a la cima. Desafío es asimilar que el ser humano se convierte en extraordinario cuando se enfrenta a retos extraordinarios. Cuanto más difícil sea la batalla, más legítima será la victoria. Desafío es tener el carácter y la determinación que le harán triunfar dando lo mejor en todo lo que haga. La vida se paga con la vida. Desafío es ser un buscador incansable de oportunidades, preparándose para aprovecharlas, jugando siempre a ganar. Desafío es comprender que la única cura para la enfermedad del odio es el perdón, y que es la forma de liberar toda nuestra potencialidad. Desafío es buscar el camino a la realización, comprometiéndose a realizar algo en la vida. Solamente el que ama se compromete. Desafío es agregar a nuestra existencia la esencia de la vida, un ideal, una estrella por alcanzar, la cual le llevará a la expresión sublime de su ser a pesar de los críticos y de los escépticos. Atrévase a ser una gota de amor en un mar de amarguras. Los seres humanos que intentan lo imposible encuentran a Dios en su camino. Recuerde finalmente, en su definición de objetivos, en su programación, en sus cambios, en su visualización, en la excelencia, en los hábitos y en su agenda, está en hacer realidad los objetivos 30-365. Usted nació para llegar a su meta, para alcanzar su objetivo, para realizar su sueño. Los objetivos es precisamente los desafíos que día a día, durante el mes, durante el año y durante toda su vida, lo llevarán a que sus sueños se conviertan en realidad.